6 años después de ver la luz, cargo al hombro cada paso con el peso de mi cruz que fabricaba sé de equivocarme tantas veces. Olvidarte dices, ni el olvido te mereces. No me van sobre la piel las cicatrices, ni las escalas de grises, ni el amor, ni sus disfraces, ni los momentos felices, ni las frases. No me importa que fracases, ya no quiero que me duela lo que dices. Y aún así eres el menor de mis problemas. ¿Será que siempre fui de los que aguantan demasiado? ¿Será que nunca falto y siempre estoy de más? Salí a buscar felicidad, pero este fue mi resultado. Un espejismo claro, aventurarme me salió bastante caro. Afuera hay tanta luz y yo con la maldita sensación de desamparo. Que podemos terminar con un disparo. Y no puedo culparte, siempre fuiste fuego. Que matas y que secas lo que tocas a tu paso. Te suplico que me dejes de recuerdo un hasta luego. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Y no puedo culparte, siempre fuiste fuego. Que matas y que secas lo que tocas a tu paso. Te suplico que me dejes de recuerdo un hasta luego. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Tus ojos y tus labios gritan muerte. Terminé envuelto en el juego en el que tanto te diviertes. De tu capricho y de mi suerte. Y terminé siendo el más débil por pensar que era más fuerte. Pero tú ya me lo habías advertido. Convertiste mis impulsos en mis peores enemigos. Aún recuerdo tus palabras en mi oído. Conóceme primero y no querrás nada conmigo. Y fumé un poco y otro poco de tu boca. Y otro poco de tu cuerpo y de tu piel que me provoca. Y fumaste un poco y otro poco hasta volverte loca. Al recordar cuando el destino se equivoca. Mas no cumpliste tu promesa. Presumiste ser veneno de serpiente y ojalá lo hubiera sido. Sigo esperando con las cartas en la mesa. Que me dictes tu sentencia y que me tires al olvido. Y no puedo culparte, siempre fuiste fuego. Termina con la vida de este pobre perro ciego. Te suplico que me dejes de recuerdo un hasta luego. Por no entender las reglas de tu juego. Y no puedo culparte, siempre fuiste fuego. Termina con la vida de este pobre perro ciego. Perdón por no entender las reglas de tu juego. Y arráncame por fin el alma, te lo ruego. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso. Y otro vaso, y otro vaso, y otro vaso.